con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Del aire a tu celu, compu o perfiles en redes sociales. Amplificamos los contenidos que emitimos en la 88.7 y también los vas a encontrar en radiodelaazotea.com.ar. Las entrevistas, columnas, producciones especiales, galería de fotos, encontralas en nuestra renovada página web. Además, podés escucharnos online. Llévanos con vos a donde quieras. radiodelaazotea.com.ar. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! Preparamos un outfit especial, porque ahora estamos en vivo, en YouTube y en Twitch. ¡Sumate! Con esa pilcha nueva, está súper pintón. Último bloque en este Verdes y Frites de día martes. Estamos llegando casi al final de este programa hermoso acá en Radio Comunitaria de la Azotea, pero no nos queremos ir sin seguir dándole rosca a lo que pasó este fin de semana, porque ya lo dijimos ayer, lo dijimos hoy y lo vamos a seguir diciendo durante todos estos días. Radio de la Azotea fue parte de una gran asamblea que se realizó en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, junto a el resto de las radios que conforman FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para charlar un poquito más de lo que sucedió este fin de semana, estamos en comunicación con Juan de Lu. Él es presidente de FARCO y también uno de los protagonistas o un compañero colega de Radio Futura de La Plata. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo andan? Un gusto hablar por vuestro aire. Qué bueno, qué placer, bienvenido. Vamos a seguir dándole rosca, la verdad que venimos haciéndolo desde que llegamos, quedamos realmente muy contentas y contentas con todo lo que vivimos este fin de semana, pero teníamos ganas de también hacer extensivo esto desde otras voces a la audiencia y contarles un poquito, no solo lo que estuvimos hablando, que ya llegaremos a eso, sino de qué se trató esta vigésima asamblea, de qué se trata FARCO, este encuentro anual, que en este caso era el número 20, pero que sabemos que lleva muchos años más, ¿no?, de encuentros entre radios comunitarias. Bueno, está realmente muy bien que estén hablando tanto y dándole manija, porque es mucho lo que ha sucedido este fin de semana. Estamos todos y todas en esa, pensando un poco, y nos van cayendo las fichas de las conclusiones y todo lo que salió de este gran encuentro, que básicamente se trata de un encuentro de 3 días, en este caso se hizo en la provincia de La Pampa, porque el encuentro nacional va girando de localidades, donde se reunieron más de 95 radios con 160 personas más o menos que las representaban. Esto es, bueno, una porción de medios muy importante, muy alta, de un foro de radios que ya tiene 130 incorporadas, donde se debatió un montón de temas. Obviamente el eje central es la comunicación y todo lo que gira alrededor de pensar la comunicación como un derecho, el derecho a la palabra, el derecho a decir, el derecho a la libre expresión de los pueblos. FARCO tiene una línea histórica, que como bien decías vos, esta fue su asamblea número 20, donde las retomó, y donde efectivamente pudo volver a discutir con las miradas históricas, con las miradas nuevas, con los nuevos desafíos que vienen. Así que, nada, yo recién estoy tratando de procesar un poco todo lo que pasó, porque fueron 3 días muy, muy intensos, y pensando un poco en cómo seguir trabajando con todas esas ideas tan creativas, tan potentes que trajeron todos los compañeros y compañeras de distintos lugares. Nosotros hacemos mucho hincapié, ¿no?, en la comunicación participativa, en la comunicación comunitaria, en la comunicación popular. Tenemos programas que emitimos desde diferentes territorios de acá, de la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata es una localidad muy grande. Pero también, ¿no?, solemos traer o debatir de lo importante que es ejercer la comunicación, no solamente en nuestra ciudad, sino también en aquellas otras localidades donde quizás los medios no llegan, ¿no?, donde hay algunas noticias que no se escuchan, donde ni siquiera hay a veces una buena conexión de internet. ¿Por qué es tan importante que año a año las radios comunitarias que tienen injerencia en las realidades cotidianas de las vecinas y de los vecinos se encuentren y debatan? Bueno, es sumamente importante, ¿no? La Argentina es un país muy grande en términos geográficos, de extensión, pero también en términos de diversidad cultural. El encuentro para los que viven en un país tan grande es esencial. El encuentro es esencial para todos, ¿no?, hasta para los que viven en el mismo barrio. Pero en un territorio tan inmenso, para hacer agendas comunes, para hacer ideas colectivas, hay que juntarse, hay que encontrarse y hay que debatir. Así fue que en la década del 80 un par de locos y locas se juntaron y se dieron cuenta que estaba prohibido que una organización social, que una cooperativa, que una asociación civil pueda tener una radio. Estaba prohibido por la ley de la dictadura. De ese puñado de radios a hoy, todas las luchas por el espectro radioeléctrico y por los distintos puntos de los cuales las radios comunitarias y cooperativas fueron poniendo en agenda, se convirtió en esa voz pública sobre la cual Farco discute justamente las políticas públicas. Y se transformó en un actor también que pudo nuclear a un montón de organizaciones, de organismos de derechos humanos, de sindicatos, de organizaciones de jóvenes, de organizaciones deportivas, culturales, de pueblos originarios. Se condensaron en esa voz que finalmente dijo, ojo, que la comunicación es un derecho humano. Esto se está diciendo en el mundo, no lo inventamos nosotros tampoco, hay un montón de gente que lo está pensando igual. Y en ese marco aparecen un montón de discusiones, ¿no? La que decía recién, el acceso, la demanda histórica del acceso a las licencias para el sector sin fin de lucro, el acceso a la publicidad nacional, que siempre estuvo trabada. Las discusiones que tienen que ver con estos años también, ¿no? La soberanía en los fierros, por ejemplo, ANSAT, nuestros servidores de internet, qué hacemos con las redes sociales, qué hacemos con las OTT, o sea, una agenda muy grande que nos van contando con otra gente y que vamos encontrando puntos en común para lo que nosotros creemos humildemente que termina siendo una discusión sobre la democracia, ¿no? ¿Qué democracia queremos? Sí. Y esto me parece que no es casual, justamente pensando en un momento donde estamos cumpliendo 40 años de democracia. O sea, la pregunta vuelve a aparecer, ¿para dónde vamos y qué queremos ser? Sí, ahí la comunicación, ¿no?, ocupa un rol sumamente importante. En esta democracia que venimos reivindicando, ¿no?, y cumpliendo estos 40 años de democracia ininterrumpida, ¿cómo sostenemos la comunicación para que siga siendo el ejercicio democrático que necesitamos, ¿no?, todos los totalmente. Días? Totalmente. Sí, totalmente. Aparte, no es algo que nos cabe solamente a los que hacemos comunicación. Esto está en el debate social, está en la mesa de amigos. Los amigos que no son del palo de comunicación discuten sobre comunicación, está la sobremesa de la charla familiar, todo el mundo habla de comunicación. Las personas saben que los empresarios tienen intereses cuando compran un medio de comunicación, que los banqueros compran medios para influenciar a la sociedad con sus miradas. Entonces sabemos que esto, por suerte, es una agenda de la gente en general, del pueblo en general. Ahí se nos hace más sencillo, porque entonces llegamos mejor. Pero también es cierto que hoy hay un nivel de complejidad en el entramado mediático, no sé si mayor, porque comparar el pasado con el presente siempre es injusto, pero con una complejidad distinta a por lo menos 40 años atrás. Hoy no estamos discutiendo solamente quién es la propiedad de una radio y de un diario y de la cablera de una localidad y diciendo que no sea el mismo, sino que hoy estamos discutiendo con empresas transnacionales, estamos discutiendo con empresas que no tienen cara, no tienen nombre, estamos discutiendo con el concepto que también aparece como un sentido común de que hoy, ¿para qué queremos medios si yo mismo doy mi mensaje a través de mi red social y soy independiente y soy libre? Como si esa información no estuviese siendo usada justamente para vendernos como sujeto de publicidad. Bueno, todo este enredo, en todo este quilombito estamos estamos involucrados e involucradas, y creo que tenemos que tener justamente la capacidad de poder salir por encima para vislumbrar cuál es el tiempo que viene, ¿no? Sí, yo no podía, mientras vos charlabas, Juan, no podía dejar de pensar en el contexto político, ¿no? Yo todo lo voy a relacionar en este año electoral a lo que nos sucede y a lo que nos va a suceder en unos meses nomás cuando tengamos que ir a las urnas, ¿no? Y digo, ahí también, en un contexto en el cual muchos de los candidatos o algunos de los candidatos se hacen muy populares en las redes sociales, ¿no? Porque es el espacio donde tienen mayor alcance y donde no disputan porque se encuentran solos, porque no hay nadie que discuta, ¿no?, en las redes sociales, simplemente se viralizan. Qué importante entonces es que los espacios de comunicación participativa de los territorios, de los diferentes barrios o las diferentes localidades, muestren otro tipo de comunicación que puede de alguna manera, no sé, atravesar esos discursos odiantes, ¿no?, y generar quizás algunas otras formas de pensamiento, no sé, traer lo que sucede en otros barrios, lo que se viene realizando, generar disparadores que nos permitan llevar debates distintos a nuestros hogares. Sí, totalmente. Yo creo, igual, para ser muy franco, sí, porque me parece que está bueno que siempre uno diga lo que piensa, creo que en ese problema estamos todos y todas, claro, ¿no? O sea, justamente en el enredo de la sociedad del espectáculo, del show permanente, en poner un título mentiroso para que alguien nos lea, en tergiversar un dicho, todo eso me parece que es un problema que nos cabe a todos. Obviamente, cuando hablamos de la política y ya no de la comunicación, y vemos que hay candidatos o candidatas que mienten descaradamente, o en todo caso logran promocionarse a través de denigrar a los demás, no obviamente no voy a negar que me incomoda, me preocupa y hasta me da bronca, pero creo que la única forma de frenar eso es también modificando nuestras propias prácticas, porque si se viraliza es porque hay gente consumiéndolo, y si hay gente consumiéndolo, probablemente esa gente que lo consume está cerca nuestro, y probablemente alguien muy cerca mío termina viralizando eso. Entonces tenemos que pensar que en nuestros propios barrios los mensajes reaccionarios siempre estuvieron. Lo que pudimos hacer en todo caso era generar alianzas colectivas que puedan triunfar otro tipo de acuerdos y otro tipo de diálogos. La verdad es que la crisis económica no colabora, la crisis económica hace que la gente esté enojada, esté molesta, y cuando estamos enojados, molestos, y ni hablar cuando hay incomodidad de acceder a las necesidades básicas, y una familia que no puede ni siquiera darse un lujo una vez por mes, y cuando digo lujo estoy diciendo comprar quizás un buzo para su hijo, o quizás salir a comer a algún lado, o no puede arreglar la pared por la cual entra humedad todos los días. Cuando esas tensiones se dan en la cotidiana, es más difícil profundizar algunas discusiones, es más difícil poder exigirle a las personas que vuelvan a su casa después de trabajar 10 horas en negro y totalmente precarizados. No, sentate a analizar esto con profundidad, no hay tiempo, el tiempo se acorta. Entonces es una espiral de conflictividad sobre la cual tenemos que operar de la mejor manera posible, mucho más cuando los números de violencia en nuestra sociedad van aumentando. Estamos en una viralización justamente de la violencia también, que es complicada, y que los medios de comunicación, cooperativos y comunitarios, tenemos mucho que hacer y mucho que atender. Creo que es un desafío muy importante todo esto. Sí, también creo que no es este el peor de los tiempos que hemos transitado y sobre el cual hemos hecho cosas interesantes. La gente sigue siendo creativa aún en el peor de los escenarios, sigue haciendo cosas bellas y sigue encontrando las formas de contenerse. Creo que sobre eso tenemos que pararnos, ver las fortalezas, ver qué nos junta, ver qué nos une, y tratar de dar lo mejor de todos nosotros. Si nosotros no podemos dar lo mejor desde nuestro lugar, bueno, es difícil que le podamos exigir a los demás otra cosa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Juan. La verdad que es súper interesante charlar un poco con vos. Nos tenemos que ir, pero me gustaría que contemos, si tenés unos minutitos más, cuáles fueron algunas de las resoluciones, ¿no?, en este contexto, y después de hacer todo un desarrollo de más o menos lo que estuvimos charlando y conversando, porque esto también se estuvo discutiendo en el encuentro que tuvimos el fin de semana allá en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Todo esto también formó parte de nuestro debate. ¿Cuáles fueron algunas de las resoluciones a las que se llegaron en cada una de las asambleas o en las pequeñas comisiones que tuvimos? Bueno, primero la ratificación del rumbo histórico, ¿no? La lucha por la democratización de la palabra. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cómo se lucha por algo tan grande? Bueno, con un programa de muchos puntos. La discusión sobre acceso a las licencias, la discusión sobre la no discriminación ni estigmatización de nuestras propias organizaciones, la discusión sobre las reglas de juego claras para que todos puedan ejercer su palabra. Eso es la línea histórica de Farco y se ha vuelto a ratificar. Sobre eso, tratar de trabajar lo mejor posible, un año, como decíamos, complicado por la campaña electoral, y que la discusión sobre la comunicación está totalmente soslayada y corrida, porque los candidatos y candidatas en general no quieren tener problemas con las corporaciones, entonces se intentan, entre comillas, pelear lo menos posible, y nosotros tenemos que hablar de comunicación. Tiene que ser un tema de agenda, salud, educación, trabajo y comunicación, tiene que estar, hay que preguntarle a los candidatos sobre esto, ya sea desde un concejal al candidato presidente o presidenta de la nación. Hay que hacerlo, una vez más. Existió el debate y la conclusión, que me parece de las más acertadas desde mi punto de vista, que tiene que ver con la modificación de la de los estatutos de Farco para que puedan ingresar ahora radios online o radios de streaming. En Farco, obviamente, casi todas las radios tienen streaming y radios online, pero además fueron primero radios FM. Y ahora van a poder ingresar a aquellos proyectos que se piensan ya con un objetivo distinto, que no tienen la necesidad de salir por FM, quizás porque en su ciudad hay una densidad de radios tan grande que ya no se escucha nada nuevo, entonces usan solamente internet, y si tienen un proyecto político parecido al que promulga Farco, y si son gestión social, bienvenido sea. Esto me parece que es un gran cambio de este año. Vamos a escuchar a sectores nuevos, vamos a poder interactuar con otros que están pensando de otra manera cómo llegar el mensaje, y esto me parece realmente central y va a potenciar, porque si se agranda Farco, no en el sentido de un padrón, sino en el mensaje, vamos a poder dar mejor la pulseada. Creo que es uno de los grandes desafíos, y otros que vamos a ir apareciendo en las próximas semanas y meses, así que desde ya me comprometo a seguir charlando y actualizando todo esto, porque va a ser un año de muchas demandas. Aparte, insisto, con un escenario de crisis complicado que obviamente también no colabora mucho con que el tema de comunicación sea prioritario, ¿no? No, hay que seguir pujando sobre eso. Juan, seguramente estemos en comunicación más adelante y sigamos actualizando, ¿no?, un poco del rumbo de las nuevas cosas que se vienen en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Te mandamos un abrazo grande. No, por favor, para mí es un gusto hablar con ustedes, una radio histórica que forma parte de una generación de radios donde está también la radio, de la que formo parte yo, que es Futura, una radio como la de ustedes, a la cual le tengo un cariño personal y he seguido también en muchos momentos su trayectoria y los materiales que han escrito, así que para mí va a ser siempre un honor salir con ustedes, y si tuve que ser presidente de Farco para salir al micrófono de azotea, bienvenido sea. Bueno, un placer, por favor, pero mira, me encanta lo que decís, más veces te vamos a llamar, más veces vamos a conversar juntos al aire, entonces, un besito grande. Así será, y ojalá que haya excusas buenas y lindas también para... Las vamos a encontrar, como... te lo juro, sí, que las vamos a encontrar. Sí, obviamente, esta que estoy hablando hoy es una. Abrazo grande para todos y todas. Abrazo grande, ahí pasaba entonces Juan de Lu, presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, haciéndonos, ¿no?, un paneo de lo que estuvimos viviendo este fin de semana, que fueron muchas, realmente muchísimas cosas muy, muy, muy hermosas. Eli, se terminó el gran programa que hicimos en el día de hoy.